Tokio 2020 se transformó en la Olimpiada 2021. Y Parlando sigue con su objetivo de difundir todos los personajes del deporte. Natación, baloncesto, tenis, vóley, escalada. Béisbol, softball, bicipolo, ciclismo y atletismo. Halterofilia, box, taekwondo y todas las artes marciales. 235 emisiones de películas pregrabadas y 5 temporadas de aire. Todos los personajes en todos los deportes. Desutilizando los medios de comunicación deportivos. Natu. Nardo. Luis. En Parlando de Deportes. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Cómo están, queridos oyentes? Bienvenidos a la emisión 235 de Parlando de Deportes, todavía con las restricciones de semáforos. Mientras tanto, nosotros seguimos grabando desde la cabina de casa, pero ya con la difusión de un personaje de otro deporte como es el patinaje artístico. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo están? Así es, Natu. Nos acompaña hoy Jimena Vera, representante de este deporte, tanto en su trayectoria como su preparación tenemos en la entrevista. Nardo, Nati, ¿cómo están? Además, difundiremos la serie de noticias que nos llegan al mail parlandodeportes@gmail.com y retornará pronto en su segmento de preguntas capciosas que lo habíamos guardado por ser personal en riesgo. Recuerden que nos pueden escuchar en este horario todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. También lo pueden hacer descargando la aplicación de Play Store o a través de las direcciones radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. No te olvides que puedes comunicarte con nuestras redes sociales, en Twitter @ParlandoDeporte, en Facebook @ParlandoDeportes, en Instagram @ParlandoDeportes, y los saludos de notas de audio y sugerencias los pueden hacer al WhatsApp al 0984-610-317. En la dirección www.radiocce.com puedes ir a programación, dar un clic en domingos de aprendizaje, clic en Parlando de Deportes y es momento de acompañarles con una canción. Tiempo contigo todos los lunes parecen Chilenos. De 12 a 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, hablando de deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos hablando. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos hablando. 5, 4, 3, 2. Nos encontramos aquí en Parlando Deportes con la deportista Jimena Vera. Primero que nos cuente, ¿cuál es su trayectoria deportiva en el patinaje artístico? Bueno, ¿cómo está? Mucho gusto, gracias por la invitación. Yo empecé, tengo 19 años, empecé a patinar desde los 4 años. Soy campeona sudamericana 2012, mi medalla sudamericana es la primera medalla de oro de Ecuador en un sudamericano. También he estado en campeonatos del mundo, en el top 10, he sido vicecampeona panamericana también y campeona nacional desde el 2006 hasta el presente año. ¿Por qué elegiste como deporte el patinaje artístico? Bueno, la verdad es que como empecé a patinar de muy pequeña, era muy hiperactiva, entonces probé varios deportes hasta que empecé a hacer gimnasia un tiempo y justamente pasaba por la pista de patinaje y probé un día, me gustó y me quedé. No fue que lo elegí a la primera, simplemente sucedió y desde ahí no he parado. Tú eres lo más bello de mi vida. ¿Cómo te describo? Si yo ya no encuentro sustantivo. Cosa linda que aquí tengo yo. Cosa linda. Eso es más hermosa. Así como quien no quiere la cosa. ¿Cómo te defino? Sé que sé yo provocativo. Cosa linda que aquí tengo yo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mira, mi solita fina, la mujer que me fascina, tu manera de empezar me arregla todo. Ay, que me arregla todo. Tu nivel me eleva, me mejora todo. Ay, pero qué cosa, cosa linda, cosa más hermosa. Así como quien no quiere la cosa, ¿cómo te defino? Ese que sé yo provocativo, cosa linda que aquí tengo yo. Discúlpame si yo no encuentro las palabras para decirte que hay tantas cosas bonitas que te quedan y se aplican a la vez. ¿Qué hago yo si no puedo definirte? Ay, dime tú qué. Estrella tiene colores y amores dibujados en la piel. Ay, pero qué cosa, cosa linda, solo mía, mi cholita fina, la mujer que me fascina, tu manera de empezar y arregla todo. Ay, tú que me arregla todo. Tu nivel me eleva y me mejora todo. Ay, pero qué cosa, cosa linda. Me quiere mi cosa, me dice que me dice. dice cosa linda mi cosa. Dice que me quiere mi cosa. Dice cosa linda mi cosa. Eres muchas cosas a la vez. A la vez. Lo más bello es lo que no se ve. Se te olvida más. No se ve. Eres muchas cosas a la vez. A la vez. Lo más bello es lo que no se ve. No se ve. Ay, pero qué. Bésala, Daniel. Bésala, Daniel. No puedes quedarte sin probar esa piel. Bésala, Daniel. Bésala, Daniel. Mira que está buena y no se puede perder. Todas las cosas, todas las cosas. No solo hablamos con todos los personajes del deporte ecuatoriano. No. Producimos cuñas radiales, amplificamos tu evento y te capacitamos en lo referente a la producción radial. Escúchanos todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM, entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es o www.radiocce.com. En su celular o tablet lo pueden descargar a través de la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que la pueden encontrar en Play Store. Comunícate con nosotros. Twitter, @ParlandoDeporte. Instagram, @ParlandoDeportes. Y Facebook, @ParlandoDeportes. WhatsApp, 0984-610-317. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. ¿Cómo es tu preparación diaria? ¿Cuántas horas practicas? ¿Cómo ha sido la preparación cuando estuvo en el tiempo de aislamiento? Bueno, por lo general, antes de la pandemia, entrenábamos 6 horas diarias, que eran repartidas en 2 horas de entrenamiento en pista, 2 horas de gimnasio y 2 horas de expresión artística o elasticidad o cualquiera de esas. Pero ahora que estamos con la pandemia, solamente podemos entrenar máximo 2 horas en la mañana. Y cuando estuvimos en semáforo rojo, que no podía salir de mi casa, hacíamos ejercicios físicos, todo lo que tenga que ver con mejorar técnica en zapatos, porque no podíamos usar patines en casa. Entonces, mejorar técnica en zapatos, hacer fortalecer partes del cuerpo específicas para poder mejorar el rendimiento cuando regresemos a la pista. ¿Cuáles son las previsiones que estás tomando cada vez que te sales a entrenar? Bueno, nosotros no entrenamos con mascarilla, pero no nos dejan llevar absolutamente nada de anillos, de aretes, cadenas, pulseras, absolutamente nada de eso. Nos toman la temperatura antes de entrar, tenemos que llevar cada uno nuestro propio alcohol y una muda de ropa. Cuando salimos, terminamos de entrenar, nos tenemos que cambiar de ropa. Y de ahí, el distanciamiento, no podemos entrenar más de 4 en la pista. Y es una pista bastante grande, entonces estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto mejore y poder seguir entrenando. Hablas del entrenamiento también que hiciste en casa. ¿También practicaste con videos, con algunas otras previsiones, en este caso utilización de elementos digitales? Claro, sí. Nosotros teníamos como federación de patinaje, hacíamos reuniones y todavía las seguimos realizando. Hacíamos reuniones todos los viernes con toda la selección formativa y de alto rendimiento de Guayaquil, Quito y Cuenca. Teníamos reuniones para como que empaparnos más del tema técnico y de las cosas nuevas que se están viendo en mi deporte. También entrenaba 3 veces a la semana por Zoom con mi entrenadora, teníamos revisión de los ejercicios que ella nos mandaba. ¿Cómo te estuviste manteniendo en el tema físico, especialmente con el asunto nutritivo? Bueno, la verdad es que sí era un poco complicado, pero nada, tratando de mantener al margen todo lo que son dulces, frituras, más que todo comer lo más sano posible para no tener problemas con el sobrepeso para nosotras cuando regresemos a la pista. En lo que se refiere al asunto médico, ¿estuviste haciendo revisiones de vez en cuando? ¿Hablaste con médicos sobre el tema para la recuperación física en el rato de regresar? Sí, siempre los médicos estuvieron al tanto de cómo íbamos nosotros aquí, cómo nos sentíamos, y también nos hicieron como que una evaluación apenas regresamos a la pista, antes de darnos la luz verde para poder entrenar, nos mandaron a hacer exámenes a todos de COVID, a ver si cómo estábamos con eso, nos hicieron pruebas para ver cómo empezamos el rendimiento y así podernos ir mejorando. A mí, al principio de la pandemia, me dio dengue, entonces yo sí estuve un poco mal con eso, entonces conmigo están teniendo bastante seguimiento para ver cómo voy progresando. comenta, pregunta, saluda e interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. Una síntesis de las principales noticias del acontecer noticioso semanal. Comentarios y demás sobre nuestra interacción con el público parlador. Coyuntura deportiva. En nuestros segmentos noticiosos comenzamos con una nota de la Secretaría de Deportes. Samia Álava volvió a la pista recuperada y motivada. Samia Álava, deportista de patinaje artístico de Ecuador, volvió a la pista llena de energía tras recuperarse una lesión de tobillo hace varios meses. Me lesioné cuando estaba calentando al saltar en zapatos, me doblé el pie y tuve un esguince de primer grado, entonces me tocó parar para recuperarme y hacer una rehabilitación, indicó la campeona sudamericana que forma parte del plan de alto rendimiento del deporte. La seleccionada nacional aprovechó el máximo el aislamiento manteniéndose activa con un entrenamiento diferente al habitual y teleguiada por Diana Portalanza, entrenadora de la Federación Ecuatoriana de Patinaje. Además destacó el calentamiento, los ejercicios físicos y la coordinación que le permitieron mantenerse en forma con miras a su regreso al escenario deportivo. Aunque aparezca en cuarentena, mejoré muchas cosas que antes no se practicaba, tanto como falta de tiempo. Lo cierto es que mejoramos bastante, tuvimos muchos avances y lo hemos logrado con mucha práctica, con bastante atención, tanto en mi entrenadora como con nuestro esfuerzo y disciplina, comentó entusiasta Álava, quien ya lleva 2 semanas entrenando en la pista, viendo cómo su elasticidad y equilibrio ha aumentado. La joven de 18 años despunta como un referente en esta disciplina, donde el desenvolvimiento escénico y precisión son primordiales. La ardua preparación física y mental conlleva a este deporte no ha mermado en lo absoluto el amor que Samia regresa en su rutina. Estoy súper feliz de por fin volver a las pistas y de poder sentir la emoción de patinar y expresar cómo me siento sobre los patines. Definitivamente no ha sido lo mismo. Extrañaba muchísimo esta aquí, concluyó Álava. Vicecampeón mundial de apnea mejoró sus marcas durante la cuarentena. En Guayas, Alfredo Rosado, medallista mundial de apnea, volvió a los entrenamientos luego de varios meses de confinamiento. Su regreso estuvo lleno de satisfacción, ya que logró mejorar sus marcas. Desde hace una semana, el deportista guayaquileño se da cita nuevamente en la piscina del Club Jorge Delgado, al norte de la ciudad, donde cumple con una ardua jornada de acondicionamiento físico y técnico en este proceso de reactivación deportiva. Tuve tiempo para dedicarme de lleno a entrenar, me concentré, lo hice y esto me ha llevado a ganar mucho en seco. Todo el trabajo ha dado resultados y ahora es momento de ponerlo en práctica en el agua, comentó Rosado, triple vicecampeón mundial y múltiple campeón panamericano de la modalidad Jump Blue. Ecolástico Reyes, entrenador de la Federación Ecuatoriana de Buceo y Actividades Subacuáticas, explicó que Rosado mejoró en sus minutos su tiempo debajo del agua. Las rutinas en seco y los ejercicios residuales han ayudado a que nuestros deportistas hayan mejorado considerablemente sus resultados. Ese es el caso de Alfredo, que nunca había pasado de 6 minutos y ahora ha llegado a 7 minutos sin respirar debajo del agua. Con 55 años de edad, el intrépido seleccionado nacional continúa dando ejemplo de tenacidad, compromiso y autosuperación en un deporte que pone al límite al ser humano, tanto mental como fisiológicamente. Las nuevas inmersiones han sido gratificantes para Alfredo, quien sabe que aún faltan algunas sesiones antes de acoplarse totalmente al entrenamiento dinámico en piscina. Me imagino que en un mes o un par de meses ya estaremos adaptados de nuevo para hacer apnea en el agua. Por lo pronto, debemos continuar las recomendaciones, cada uno en su carril, respetar el distanciamiento. Hay que seguirse cuidando tanto aquí como en casa para poder tratar de retomar nuestras vidas en un plano diferente, pero con cierta normalidad, indicó el deportista. Esta es una nota por parte de la Secretaría del Deporte. El Comité Olímpico Internacional de Senegal posponen los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2022 al 2026. Senegal y el Comité Olímpico Internacional acordaron mutuamente posponer los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2022 al 2026. La resolución fue aprobada este miércoles 15 de julio por la Junta Ejecutiva del COI y se presentará a la sesión del COI para su ratificación este viernes 17 de julio del 2020. La propuesta del presidente Macky Sall fue bien recibida por el presidente del COI, Thomas Bach, luego de discusiones en profundidad sobre el tema. Este aplazamiento cumple con el requisito de responsabilidad y la preocupación por la eficiencia impuesta por las circunstancias actuales. El aplazamiento de Dakar 2022 permite al COI, los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales planificar mejor sus actividades que se han visto fuertemente afectadas por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por los aplazamientos posteriores de los principales eventos deportivos internacionales y por las consecuencias operativas y financieras de la crisis sanitaria mundial. Al mismo tiempo, le permite a Senegal continuar con los excelentes preparativos para los Juegos Olímpicos de la Juventud. Los dos líderes, que elogiaron el progreso realizado hasta ahora, han renovado conjuntamente su confianza con el presidente de Dakar 2022, Mamadou Diagne Diaye, miembro del COI en Senegal, y ambos siguen totalmente comprometidos con el gran éxito de estos Juegos Olímpicos de la Juventud, el primer evento olímpico de la historia a organizarse en África. El COI y Senegal entienden que esta noticia será decepcionante para muchos atletas jóvenes. Ambas partes solo pueden apelar a su comprensión. Este acuerdo es el resultado de la gran escala de los desafíos operativos que enfrentan el COI, los CON y los IF tras el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Teniendo esto en cuenta, el COI continuará ofreciendo a todos los IF y a las asociaciones continentales de los CON contenido completo de los programas educativos de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Esto permitirá que los objetivos de este componente muy importante y muy apreciado del YOG se mantengan a través de los muchos eventos organizados entre ahora y 2026, en particular durante los Juegos Continentales de la Juventud. Este acuerdo amigable ilustra la confianza mutua entre Senegal y el COI. Quisiera expresar mi sincero agradecimiento al presidente Macky Sall, un gran amigo y partidario del movimiento olímpico, por esta relación excepcional de confianza y calidad. Por todas estas razones, estoy seguro de que juntos organizaremos los fantásticos Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 para Senegal, todo el continente africano y todos los jóvenes atletas del mundo, dijo el presidente del COI, Thomas Bach. Me gustaría reiterar que el COI tiene todo mi apoyo para la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud pospuestos para 2026. Aprovecho esta oportunidad para reafirmar mi confianza en la Junta Ejecutiva y acojo con beneplácito el compromiso de sus equipos, trabajando codo a codo con nosotros para hacer del Dakar 2026 el primer Juego Olímpico en África, una ocasión exitosa y memorable, dijo el presidente Macky Sall. Esta es una fuente por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Voy a ir paso a paso para lograr cada uno de los objetivos que comienzan el próximo año. La ecuatoriana Valeria Echever mantiene vivo el deseo de llegar a sus primeros Juegos Olímpicos. La karateca se recupera de una lesión que el año pasado le impidió defender título en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Echever aprovecha al máximo este tiempo de cuarentena para realizar su rehabilitación tras ser sometida a una segunda intervención por una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla. Soy de las pocas personas que la cuarentena le ha venido bien, reconoce Vale. Tuve la mala suerte de que cuando estaba cerca de darme en alta me dan la noticia de que se había roto el injerto. Entonces era necesaria una segunda operación. Esta lesión se ha tornado bastante difícil. Para la campeona panamericana de Toronto 2015 en Kunike, 68 kilogramos, conocer esta noticia justo antes de Lima 2019 fue complicado. Me costó bastante porque me perdí mis Juegos Panamericanos. Caí en una depresión porque ningún deportista se espera eso. Y entonces fui como un balde de agua fría. Creo que todo tiene un propósito me sirvió para muchas cosas. Tomando una pausa, le he tomado al lado positivo. En este proceso he tenido el apoyo de muchas personas. Mi agradecimiento al Comité Olímpico Ecuatoriano, que ha estado muy pendiente de mi deseo. Me han ayudado demasiado, siempre se portan a la altura conmigo y vivo agradecida con ellos. La rehabilitación va por buen camino, ¿vale? No ha descuidado ningún solo paso y a pesar del confinamiento, con ayuda de tu fisioterapeuta, se ha mantenido entrenando vía Zoom y ahora lo hace de manera presencial, pero en un horario especial. Gracias a Dios, he respondido bastante bien esta segunda vez y estoy en un 99% de lo que es la recuperación. La pasión, las expectativas siguen intactas. Según lo que me dice mi entrenador, todo el calendario de karate está postergado para el próximo año. Este me viene bastante bien, ya que si tenemos chance de entrar a la pelea por la clasificación olímpica, se va a tornar más difícil, obviamente, para hasta perder el miedo. Karate quiere entrar con disciplina olímpica en los Juegos de Tokio 2020 y 2021. Tiene dos vías de clasificación, una por ranking mundial, a la que Echeverri no puede optar porque no ha venido compitiendo. La otra es el preolímpico que se desarrollará en París el próximo año, el cual otorgará 4 cupos a cada categoría. Yo no estoy tan preocupada por fechas ni campeonatos. Este mes ya me dan mi alta y voy a paso a paso, destacó. Pero segura que esta está enfocada para dar el 100% cuando sea el momento de retornar a las competencias. Voy a trabajar al 10.000%, regular mi tiempo perdido, toda esa sensación que me brinda el karate, entrenar con mis compañeros, recuperar mi confianza y paso a paso para lograr cada uno de los objetivos que comienzan el próximo año, volver al nivel que tenía. Ante la emergencia sanitaria que vive el mundo, Valeria dio un mensaje positivo para sus compañeros deportistas. Pienso que ha sido importante mantener la fe, la pasión por el deporte ha estado intacta, porque sabemos que esto no va a ser para siempre. Que Dios quiera, si ya todo mejor, entonces volvemos a lo nuestro. Es importante estar concentrado. Si fue difícil al comienzo adaptarnos a los cambios, pero nos hemos adaptado rápidamente y eso nos ha servido para seguir adelante. Esta es una nota del Comité Olímpico. Ecuador organiza Sudamericano Virtual de Tiro Láser y Salto en Casa de Pentatón Moderno. La Federación Ecuatoriana de Pentatón Moderno organiza el jueves, el 16 de domingo 19 de julio, Sudamericano Virtual en Tiro Láser y el Salto en Casa, con el aval de la Confederación Sudamericana en la disciplina y el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano. El certamen conectará a la plataforma Zuna deportistas de varios países de la región de las categorías U9, U11, U13, U15, U17, U19, Junior y Senior en las ramas masculina y femenina. Los mejores clasificarán al torneo Láser All-Star Unión Internacional de Pentatón Moderno, que reúne a los atletas de todo el mundo. La competencia consiste en la combinación de tiro láser y salto, lo que hará aumentar las pulsaciones y entrar a la mesa de disparo en un alto grado de estrés muscular, similar a la modalidad Láser Run, y una de las disciplinas que conforman el Pentatón Moderno: esgrima, natación y equitación, que combina las pruebas de campo a través de tiro. Y Pedro Briceño, coordinador de la general del evento, confirmó que están inscritos 130 atletas de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Ecuador. Entre los deportistas nacionales estará Marcela Cuaspú, clasificada a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 en 2021. La inauguración del Sudamericano fue este jueves 16 a las 10 de la mañana y se transmitió viva Facebook Live a través de la página de la Federación Ecuatoriana de Pentatón Moderno. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Okay, now. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. No digáis nada. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los seremos parlando. ¿Cómo hace un patinador para no irse de oreja? Bueno, la verdad es que es un poco complicado. En un entrenamiento siempre tiene que haber una ida de oreja. ¿Y cuando eso repercute en alguna lesión, en alguna cosa? Depende. Por lo general, cuando uno se cae, ya sabe cómo caerse y no hay lesiones tan graves, solamente uno que otro moretón. El patinaje artístico tiene que ver más allá con la apariencia. En lo que se refiere al equipamiento, ¿cómo se tiene todo eso en cuenta? Bueno, nosotros tenemos trajes, y mientras más brillen los trajes, mientras más colores tengan y más acorde a la música, muchísimo mejor. Entonces sí dependemos bastante de qué tan bonito y qué tan llamativo es el traje con el que nos vamos a presentar. Las preguntas vertidas en este segmento no tienen el ánimo de ofender, solo de un entretenimiento sano, como lo hacemos en Parlando. Poniéndose incontrolable. De ti, qué locura fue fijarte justo en ti. Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores. Amiga, yo le siento celos hasta el propio tiempo. Lo mío Domingos de 12 a 13 horas. Por los 940 AM o vía online mediante el siguiente link: radio.casadelacultura.gob.es, descargando la aplicación del Play Store, o a la siguiente dirección: www.radiocce.com. Parlando de deportes, voy parlando. ¿Cuáles son los objetivos que te pones a futuro? Bueno, la verdad es que mi objetivo como patinadora ahora sería el próximo año. Tenemos, nos unieron el mundial y los juegos del mundo, así que entrar otra vez en el top 10 y traer medalla de los juegos mundiales de la juventud, que creo que se van a realizar en Argentina, y ahí tratar de darle las medallas posibles a mi país. Y de ahí al más largo plazo todavía me gustaría ser entrenadora de la selección. ¿Cuáles son los consejos que darías a las personas que empiezan a patinar? Que este es un deporte que hay que tenerle mucha paciencia y perseverancia. Es un deporte en el cual pones en práctica todo: tu parte artística, tu parte física, tu parte técnica, la parte mental. Entonces, que tengan bastante paciencia y sean muy perseverantes, y que lo hagan con amor, porque es un deporte demasiado hermoso. ¿Cuáles son los contactos por los cuales podemos seguir tu carrera? Bueno, me pueden seguir por Instagram. ¿Cómo te encontramos allí? Sí, me pueden seguir por Instagram. Estoy como Jimena con X, Jimena Vera 06, todo junto. Y de ahí solo Instagram, porque no uso Facebook y no tengo Twitter, así que por ahí estoy más activa. Y me pueden escribir, preguntarme cualquier cosa, que me respondo. Listo, Jimena, muchas gracias por la entrevista, y estaremos siempre atentos al deporte, en este caso que tú practicas.